Durante el primer decenio de la batalla de 200 días de fidelidad para materializar la resolución del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea, los artistas de importantes conjuntos artísticos como el Mansudae, de arte tradicional, y el operístico Mar de Sangre, realizaron en más de 120 ocasiones la función en centros laborales de gran auge para estimular y animar a los militantes del partido y demás trabajadores a la creación de la velocidad Malima.